decirte que no, no, no, no. Estoy feliz de mi libertad, quiero pensar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Soy caprichosa. No se sale de la noche a la mañana a la final del mundo. Los botines no se adquieren a la vuelta de un monumental estadio. No se viola la seguridad rusa sin antes tejer y destejer espurias alianzas. La historia que nosotras conocemos de, las Pussy Riot comenzó el 21 de febrero del 2012, cuando tres artistas de ese colectivo de protesta punk rock entraron en la principal catedral de la Iglesia Ortodoxa en Moscú, cubiertas con máscaras de colores, se persignaron y comenzaron a cantar pidiendo a la Virgen María que se convierta en feminista y ahuyente al premier Vladimir Putin. Duró apenas unos minutos. De inmediato, unos guardias las obligaron a irse, pero YouTube se encargó de potenciar la performance y el juicio que le siguió al grupo globalizó el apoyo. María Aliokina, una estudiante de periodismo y activista de 24 años, Ekaterina Samuevicevich, y programadora y activista LGTB de 30 años, y Nadeja Tolokonikova, estudiante de 22 años, fueron arrestadas y acusadas de vandalismo en aquel 2012. Para ellas, el fiscal que estaba en el juicio había pedido una condena de 7 años por haber abusado de Dios, y Amnistía Internacional las adoptó como presas de conciencia. Casi 2 años después, estas artistas fueron liberadas. Tuvo lugar días después que el presidente ruso anunciara una amnistía que benefició a 25.000 presos, entre ellos centenares de opositores y al ex magnate del petróleo y además los activistas de Greenpeace. Toda esta historia nos llegó a nosotras, a estas tierras pantanosas, como una llamarada que nos quemó los pelos y nos hizo pensar que el feminismo también es internacionalista. La estética pasamontañas de colores y punk rock se sumaron al abanico de estéticas que le hacemos culto en el feminismo. Quienes no gustamos del fútbol y menos del mundial de fútbol porque no le encontramos pasión a un negocio millonario que sirve para tapar dictaduras, para que se haga turismo sexual pedófilo, este acontecimiento solo sirve para ponernos en autos de los nombres que van en la selección argentina, más allá del genio de Messi, y para hacer análisis sociológicos de quienes juegan la final y babearnos con algún que otro lobotomizado jugador que parece pasado de entrenamiento. Y sobre todo conocer un poquito menos superficialmente la situación política del país que es sede. Y lo que supimos de Rusia, antes de que comenzara el Mundial, que hace 5 años Putin firmó la ley de propaganda gay, prohibición de cualquier exposición de formas no tradicionales de la sexualidad para protección de la niñez. En el último informe de la Asociación Internacional LGTBI, expone que en Rusia hubo varios arrestos a causa de esta ley durante el 2017, por lo que es evidente que se usa explícitamente para perseguir a toda una comunidad que resiste en la clandestinidad. Pero esta ley nefasta no es la única, porque en el 2012 se prohibieron las marchas del orgullo LGTB en Moscú por un lapso de 100 años, una suerte de delirio legal sin precedente. Aunque la Corte Europea rechazó esta prohibición, ese fue el primer avance para exponer la ley de propagandas gay, que de todas maneras también imposibilita cualquier marcha pública de la diversidad sexual. En ese contexto, en este contexto de persecución a todos los opositores políticos y en particular una persecución a la diversidad sexual, es que la joven Verónica Nikulshina, quien había sido acompañada por otras dos mujeres y un hombre, saltó la valla del campo durante la segunda parte del partido entre Francia y Croacia este domingo pasado. Estas 4 personas invadieron el campo de juego y fueron rápidamente controladas y retiradas. Esto le sirvió a las Pussy Riot de vuelta para entrar en la pantalla del mundo y conseguir muchas adherentes. ¿Qué es lo que se lo endilgaron ellas este hecho? Explicó las Pussy que pretendían llamar la atención sobre los presos políticos en Rusia y reclamar especialmente la libertad del director de cine ucraniano Oleg Sentsov, de 42 años, condenado por el Poder Judicial ruso por terrorismo y tráfico de armas a 20 años de prisión. Nos quedan muchas dudas, ¿no? De las Pussy Riot. Yo en particular, esto, bueno, lo fui recabando. ¿Cómo se hace para violar la seguridad rusa en un mundial? ¿Cómo hicieron? Qué bien planeado que estuvo, ¿no? Estuvo muy bien planeado. Bienvenida, Luciana Campilongo, a tu propia columna, Sororidad y Lentejuela, antes que nada, tu columna de los miércoles, y que inicia siempre con una lectura disparadora, hoy sobre las Pussy Riot, que fueron las que pergeniaron esta entrada así a la final del Mundial de Rusia, y sorteando las autoridades, que es dificilísimo. Dificilísimo. A mí esto me causa muchas dudas. Tengo una amiga con la que comparto, una amiga mendocina, con la que comparto sobre todo intercambio, nos comentamos noticias, ¿no? Y ella dice que son agentes de la CIA. Se las vio en una foto con Hillary Clinton. ¿Servicio? Digo, hay algo del apoyo yanqui que gravita en dejar mal parado al gobierno de Putin, lo que no le resta mérito a estas, ¿se puede decir compañeras o no? No sé. ¿Cómo se dirá compañeras en ruso? ¿Cómo se dirá? Destacable tu pronunciación, no te quise interrumpir para decirte, pero dijiste unos nombres dificilísimos. Tremendo leerlos. En este contexto, yo por un ratito las llamaría compañeras porque la verdad que lo que hicieron fue correr el foco del mundial, que ya es que aburrido que se siga pensando en el fútbol como se viene pensando hace tantos años, ¿no? Y corrieron el foco de eso. Corrieron. Fue lo mejor del mundial. Fue el broche punk del mundial. Un broche punk necesario para el mundial. Y que venía medio. Sí, como que no pasaba nada. Sí, sabíamos que iba a ser un contexto difícil para quienes viajaban a ver el mundial de la comunidad LGTB. De hecho, se crearon refugios para personas LGTB para sortear algunas de los ataques homofóbicos en aquella Rusia. Que nos parece, bueno, tan lejana y tan cercana a la vez, para quienes somos media defensoras de la Revolución Rusa, nos es contradictorio ver esa Rusia, bueno, tan un régimen totalitario y a la vez liberal, ¿no? Sí. Y abonando a tu teoría conspiracionista, Nadia Tolokonikova, que es una de las chicas de las Pussy Riot, salió a hablar mal de Trump comparándolo con Putin también, ¿no? Y siendo que ellos tenían una foto con Hillary Clinton, uh-huh. Puede venir por ahí el asunto. Dijo que Trump es como Putin, no tiene visiones políticas de verdad o principio, cree solo en el dinero y en el poder. Así que ahí hay otro elemento que sirve para vos y tu amiga mendocina que están ahí conspirando. Pero sí, en realidad, justamente esto sirvió para conocer más a las Pussy Riot, que cada tanto hacen un buen escándalo y nos hacen recordarlas, pero esto sirvió para que se empiece también para que la gente sepa decir, bueno, pero ojo, porque miren que las Pussy Riot están pidiendo por Leopoldo en Venezuela, también uh-huh. Salen con un cartel, eso es medio peligroso también, ¿no? ¿Cómo se mezclan esos discursos, ¿no? Pero de todas maneras, si lo miramos, lo tenemos que mirar, ver en clave, en todas las claves, ¿no? Pero si lo miramos en clave feminista, son feministas entrando a la cancha, usando esa pantalla al mundo para poner en evidencia un régimen totalitario. Ya lo hicieron, bueno, entrando a la catedral y cantando en el 2012. No tienen, en sus declaraciones, no tengo miedo de lo que me pueda pasar y tampoco me voy a callar. O sea, hay una suerte de, sí, como de irreverencia, ¿no? Que nos encanta tanto a las feministas y que es parte fundamental, digamos, de estar parada en este paradigma. Me hizo acordar recién cuando decías que aprovecharon la cámara al mundo a las madres de Plaza de Mayo cuando vinieron las cámaras de todo el mundo en el 78 y aprovecharon para contar lo que pasaba acá y que fue súper útil, digamos, cómo se le sacaron jugo a la prensa mundial y que se enteraron en otros países de la dictadura en Argentina, ¿no? Sí, por supuesto. Y la también, digo, también una puede pensar, y acá me habilito como una chicana, pues se puede pensar como la pantada al mundo, darle la mano al Papa, ¿no? Como estas chabonas pensaron violar la seguridad, entrar a la cancha y poner en evidencia esto de esa manera. Hay un libro que quiero recomendar, que escribieron ellas, que se llama Pussy Riot, las del desorden público, que se puede conseguir acá en la Argentina, tiene una traducción al español. Uh-huh. Si quieren, después les dejo el link para que lo puedan compartir, para poder leer qué es lo que ellas dicen de ellas mismas. Bien, sí, porque lo que tienen las Pussy Riot es que son muy performativas y muy de tomar la calle justamente, y así es como llaman la atención. Lo que pasa que, bueno, está bueno pensar en este cruce de discursos en donde hay veces que solamente por tomar el eje género salimos a celebrar a las Pussy Riot y después nos acordamos de todo lo que también hacen, de todo lo que, digamos, lo que apoyan, ¿no? Uh-huh. No sé, está bueno pensar ese debate. Ese debate, sin dejar de celebrar sus agadas, ¿no? Sobre todo. Tal cual. Sí, como venía el Mundial, en cuestión de género, todo lo que es el universo fútbol viene muy atrasado en cuestiones de género. De hecho, vienen invisibilizando muchísimo a la selección argentina de jugadoras mujeres. Y acá en el país y en el mundo. Vos ves el Mundial y son todos varones corriendo atrás de una pelota. Todos los discursos son homofóbicos. Todas las canciones son homofóbicas, son misóginas. Entonces, sí, en este momento me parece que, respondiendo a lo que decías hace un rato, hay que llamar a las compañeras en esta ocasión a las Pussy Riot, porque es súper importante lo que hicieron de burlarse de todo eso y de poner en escena algo más grande y ahí sobre el final, además, en un momento clave. En un momento, sí, que el mundo está mirando esa final. Pablito, ¿algo para sumar? No, la verdad es que el Mundial lo vi muy de costado y realmente fue un broche necesario para darle un cierre digno de algo mundial. Bien, ¿algo más para agregar, Luciana? No, esta fue la columna del día, pensando en las Pussy Riot y su intervención. Muy interesante y muy lindo cómo articulaste, cómo escribiste esto. ¿Querés pasar un chivo sobre... Te armaste una página en Facebook? Me armé una página para organizar un poco todo lo que voy diciendo acá y que no se pierda solamente en el aire y no queden los audios. Y porque también a veces el ejercicio de escuchar es diferente al de leer y una va encontrando otras cosas. Se llama Sororidad y Lentejuela, como la columna, y la idea es que esté articulada con una página que prontamente van a sacar, una buena. Así es. Seguramente. Seguramente. Rompiendo las fronteras radiales. Exactamente.